mucho. Llamar con medianoche y otra vez encontré que tan solo me acompaña la TV. El soplar de ese viento y afuera vive la desolación que me oprime con angustia el corazón. No hay más que soledad, nadie ni propiedad. Dame, dame, dame tu amor esta noche. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Con el patrocinio de Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citrem Corp Salud. Presentan Doctor Brev. Programa de inclusión y servicio comunitario desde una mirada clínica hacia la ciudadanía para la promoción y prevención en temáticas para una mejor calidad de vida y la salud mental. Información clínica desde la psiquiatría, psicología, neurofisiología y holística como tratamiento y terapias de medicina alternativa. Profesionales panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas para las próximas 2 horas en un programa diferente, ameno, cercano y objetivo. Conduce Raúl González. ¿Busca alternativas para artículos de protección COVID? Aprocov Limitada es la solución. Amplia variedad en accesorios de protección COVID-19. Mascarillas faciales KN75 importadas y certificadas. Pecheras, lentes de protección, antiparras, guantes, protectores faciales y una gran variedad en artículos y soluciones de protección. Aprocov Limitada, de Mauro Hernández González. Pedidos para empresas y reservas vía WhatsApp a los teléfonos más 569-5406-7541, 569-7861-1071 y al 987-5854-44. Aprocov Limitada, la solución epidemiológica. ¿Quieres vivir una experiencia en el sabor? Restaurante Come Rico Entre Hermanos. Alta gastronomía chileno-venezolana. ofertas permanentes y atención personalizada. Conoce nuestro local y disfruta de una amplia variedad en sándwich, chorrillanas, patacón, barros luco, cachapas, hamburguesas, chacareros y el insuperable Clubhouse. Menú vegano y también para niños. Paseo peatonal Manuel Rodríguez 46, local 2, a pasos de estación metro Plaza Puente Alto. Servicios delivery. Búscanos en las apps Uber Eats y Pedidos Ya. O al WhatsApp más 569-9852-4480. Síguenos también en Facebook e Instagram. Y en nuestra web www.comerricoentrehermanos.com. Come Rico Entre Hermanos. Come Rico de verdad. Para libros e instrumental médico, todo lo que busca está en Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa. Libros de literatura clínica, odontología y medicina en general. Visítenos en Avenida Santa Rosa, 655 Santiago Centro. Teléfonos más 569-7861-1071, 569-8758-5444 y al 954-067541. Síguenos en Instagram y en nuestra web www.mundolibrosmedicos.cl. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, de Mauricio Hernández Borges. Literatura médica, odontológica e instrumental clínico a su servicio. ¿Busca salud y estética integral? Venga a Centro de Estética Integral Salud Vital Spa. Odontología y estética integral. Servicios en odontología, prótesis fijas y removibles, carillas estéticas, tratamiento de ortodoncia y diseño de sonrisa. Salud Vital, del cirujano Julio César Quintero, miembro del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile. Cirugía estética corporal y de rejuvenecimiento facial, rinoplastía ambulatoria, bichectomía, lipopapada, extracción de lunares, lipoescultura con quemador láser, aumento de glúteos. Salud Vital, con sus dependencias en Tocornal 67, Puente Alto Centro, a pasos de Estación Metro Plaza. Solicite su hora al 232-5080-63 y vía WhatsApp al más 569-6106-5802. Centro de Salud y Estética Integral Salud Vital Spa, porque su salud es vital. ¿Busca soluciones en construcción? Venga y visite Constructora VIF Spa. Servicios en obras menores y mayores en construcción, ampliaciones, terrazas, cobertizos, galpones y mucho más. Contáctenos al más 569-7861-1071 o al 954-0675-41. Constructora VIF Spa. Donde usted proyecta, nosotros construimos. Avenida Apoquindo, 6410, Las Condes. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citremcorp Salud. Hola, buenas tardes a todas las personas que hasta ahora sintonizan el 107.5 de la banda FM Radio Puente Alto para este su programa Doctor Prev en una nueva edición. En este día martes, este día bastante frío, vemos como Puente Alto ya en el centro, la gente se mueve ahí abajo. Es un día bastante frío, tal vez hoy día llueva, ojalá así sea. Transmitiendo desde el edificio Alto Maipo, en el séptimo piso, donde están los estudios de Radio Puente Alto. Para hoy día tenemos un programa bastante interesante. Siempre hay alternativas médico-clínicas que son de utilidad para la comunidad. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar un poco respecto a cinco tips que vamos a tener el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar respecto al trastorno del comportamiento suicida desde la mirada del psicoanálisis. También respecto al sueño, esta higiene del sueño que deberíamos tener los seres humanos. Respecto a la neurobiología como trastorno en cuanto al sueño. También vamos a hablar de las meninges y sus funciones a nivel cerebral. También vamos a hablar de la psicología de la personalidad tóxica, unos tips ahí para que la gente pueda emocionalmente lidiar con este tipo de personas que viene a dificultar de repente las relaciones personales, interpersonales, qué sé yo. Y también, como último punto, vamos a hablar del perfil psicológico de un pederasta, de estos abusadores. Algunos tips ahí para que la gente también pueda conocer respecto a la personalidad del perfil psicológico de este tipo de individuos. Vamos a comenzar nuestro programa. Por supuesto, dando una grata bienvenida al gentil patrocinio de Citrem Corp Salud, esta entidad en salud mental, que es un centro de investigación, tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales. Citrem Corp Salud, una entidad al servicio de la comunidad. También a nuestros auspiciadores, un fraterno y gentil abrazo a Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. También a Come Rico Entre Hermanos, el restaurante de comida chileno-venezolana, alta gastronomía chileno-venezolana. Un saludo para mi amigo Miguel Chacón, su dueño. También otro de nuestros auspiciadores, Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, de Mauricio Hernández Borges. Literatura médica e instrumental clínico a su servicio. También Salud Vital Spa, porque su salud es vital. Un saludo también al cirujano Julio César Quintero. Y Constructora BIF Spa, donde usted proyecta, nosotros construimos. Doctor Prep, un programa hacia la comunidad. Para usted, señora, que está a esta hora en su casa, para ti que estás a esta hora en tu trabajo, la compañía de Dr. Prev por el 107.5 de la banda FM y en nuestro habitual horario de los días martes de 2 a 4 de la tarde. Vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a dar un par de saludos. Personas que me han escrito durante la semana. Un saludo para María Núñez Quesada. Ella es de Providencia. Un saludo para usted, señora María Núñez. También para Elena Martínez Ponce, de Los Álamos. Me parece que es una comuna, Los Álamos, ¿cierto? Un saludo también para la señora Elena. También para José Pablo Marchand. Él es de Ovalle, que me ha escrito por Messenger. Para mi amigo Bernardo Flores y Edgardo Alvial. Ellos son de Los Ángeles, son un par de amigos de la infancia. Siempre los recuerdo con mucho cariño y también va a haber un tema en especial ahí para ellos en la programación que viene para el día de hoy en Dr. Prev. También para Viviana Chanalet. Ella es de San Bernardo. Vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy, cuando son exactamente las 2 de la tarde con casi 15 minutos. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Bueno, por supuesto, este programa se transmite a través del 107.5, por supuesto, de la banda FM. También puedes sintonizarnos a través de www.radiopuentealto.cl. También a través de Citrem Corp, Facebook oficial. Y también a través de la página de Instagram, Citrem 2021. Transmitiendo para el área metropolitana, a través del 107.5 FM y también a través de la señal abierta online para todo el mundo. El teléfono para que puedan también hacer sus consultas a través de, para que puedan salir al aire, es el 22-872-7871. Vamos a hablar sobre el psicoanálisis del comportamiento suicida. A ver, para hablar un poco, ahondar un poco respecto a esta temática. Vamos a decir que en múltiples foros, artículos, libros y más, se insiste en distinguir al psicoanálisis o a la psicoterapia respecto a la existencia de esto. Bueno, radica en resaltar el hecho de que el psicoanálisis no pretende curar. En su sentido adaptativo, suele usarse en el campo de la psiquis, cuya teología pertenece prácticamente a toda la psicoterapia. Los puntos que se reiteran que desde la perspectiva psicoanalítica no existe verdaderamente un modelo de salud o enfermedad. Digamos que todos somos o poseemos un cierto grado de patología. Nadie está sano, cuerdo en el mundo. ¿Ya? Pero dentro de lo normal, claro. Pero hay individuos que se acentúa mucho más. Pero bueno, bastante claro, en este punto, con el título del clásico texto freudiano, de psicopatología freudiana, me refiero a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y esta psicopatología de la vida cotidiana, o sea, es decir, la vida misma contiene normalmente elementos patológicos, lo que les digo, o sea, está presente en la vida de las personas, o al menos sintomático, a nivel sintomático. Desde una lectura de esta índole, el sujeto acude al psicoanálisis, al psiquiatra, al psicólogo, qué sé yo, y cuyo motivo, por ejemplo, lo lleva a un intento de suicidio, o al menos pensamientos suicidas recurrentes respecto a ello. Entonces, el psicoanalista tiene frente a sí una persona que dista de comprenderla como enferma mentalmente, pero esto no significaría que no deba plantearse como objetivo impedir el suicidio. Porque, por un lado, los más extremistas psicoanalistas plantean que la labor real del psicoanálisis es interpretar y hacer consciente al inconsciente, responsabilizando al yo de aquellos deseos que reprime, obviamente. Si el resultado de esta labor conduce al sujeto a la felicidad o a la adaptación, es una finalidad secundaria, ajena a la propia labor del psicoanalista. Si reducimos al psicoanálisis de esta manera un acto como el suicidio durante el análisis, que podría incluso leerse como falla del mismo sujeto, sino como una asunción de muerte. Me parece una lectura de esta índole es errónea y reduccionista. Si bien coincido en que el objeto del psicoanálisis no es adaptar a una sociedad que en sí misma ha generado como síntoma a la psicoterapia, tampoco considero apropiado desmarcarse de la responsabilidad clínica y social también hacia la persona que se hace psicoanalizar, que necesita atención. Entonces, el psicoanalista, cuando recibe un sujeto o un paciente con una tentativa de suicidio, el planteamiento debe imperar en considerar inadecuada dicha vía como solución al conflicto interno que presenta y acude a mostrar el paciente. Porque si bien hay que tener en cuenta, no finge inmediatamente como la mano protectora que cuida y consiente, tampoco tendría por qué no pensarse que un objeto, pese a impedir el suicidio, vaya a anteponerse como medida. Entonces, ante un psicoanalista se presenta un sujeto psíquico cuyo el yo débil y sufriente acude a demanda ayuda y por eso va al servicio a atenderse con él. Pero en realidad, y de alguna manera, el yo continúa negando que la muerte se dé en el suicidio. Es decir, lo que en realidad pretende es la incesante búsqueda de placer, no la desaparición misma de su conciencia, sino la huida del dolor. Por si bien los motivos por los cuales el suicidio aparece como una vía de solución, el analista los tiene que comprender entonces desde la lógica, desde la metapsicología, o sea, en donde los conflictos entre diversas instancias psíquicas y atenciones generan sufrimiento en el yo. Entonces, todo lo hace desde una búsqueda de recuperación o mantenimiento de la vida del sujeto, o en la terapia, la psicoterapia. Entonces, en esta última instancia, como decía, es cierto que el psicoanálisis no pretende curar, hacer feliz o adaptar, sino tan solo como bien insistió Sigmund Freud en su definición de la salud psíquica, devolver la capacidad de amar y trabajar al adjudicar al yo su miseria humana y hacerlo capaz de enfrentarla sin necesidad de un pasaje al acto irreversible del suicidio. Bueno, vamos a ir a la primera pausa musical a esta hora y también unos comerciales de nuestros auspiciadores. ¿Les parece si empezamos la tarde con algo de energía? Vamos con algo de energía. Vamos con esta tremenda banda. Bueno, su vocalista tiene varios proyectos musicales. Él es Tobias Sammet. Una de las bandas, bueno, tiene a Ed Guy, a Avantasia, entre otros. Vamos con Ed Guy y este tema que se llama Vainglory Opera, en vivo, Dr. Brev, para comenzar la tarde con bastante energía. Está próximo a que salga al aire esta canción. Eso es. Ed Guy con Vainglory Opera. We'll be right back.

Restaurante Come Rico Entre Hermanos, alta gastronomía chileno-venezolana. También gracias a Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, instrumental médico y clínico a su servicio. También literatura médico-clínica a su servicio. Salud Vital Spa, porque su salud es vital. Y también, por supuesto, a BIF Spa, constructora, donde usted proyecta, nosotros construimos. Vamos a continuar con nuestro programa a esta hora de la tarde, cuando son exactamente las 2 de la tarde con 35 minutos. Les recuerdo, teléfonos para poder que ustedes hagan sus consultas es el 222, el teléfono de la radio, el 22-872-7871. 22-872-7871. Estamos transmitiendo directamente desde Radio Puente Alto en el 107.5 de la banda FM para toda el área metropolitana y también a través de su señal online para todo el mundo, www.radiopuentealto.cl. También pueden ver y escuchar nuestro programa a través de las plataformas de Facebook, Citren Corp Salud, Facebook oficial, y también a través de Instagram por la página o plataforma Citrem 2021. Vamos a continuar nuestro programa a esta hora de la tarde. Lo que pasaba, la banda Edguy con Vainglory Opera. Un tremendo tema. Es un golpe bajo a todo lo que es la política y cómo se gobierna hoy en día, cómo se mueve el mundo. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco respecto a los trastornos del sueño. En este caso, vamos a hablar de la neurobiología del sueño o la función neurobiológica que tiene que ver con el estado de descanso o que debiese ser un estado de descanso para las personas. A ver, esto desde la lógica se basa en el sueño, que nos permite a los seres humanos normalmente ser proactivos. Entonces, este sistema defiende al cuerpo contra sustancias extrañas o nocivas. La deficiencia habitual del sueño puede cambiar la manera en que el sistema inmune responde. Si se tiene deficiencia del sueño, se puede tener problemas para combatir infecciones comunes, por ejemplo. El sueño juega un papel importante en la salud física. Por ejemplo, el sueño está implicado en la curación y la reparación del corazón y los vasos sanguíneos, por si es un buen dato. En la curación del corazón, como digo, la deficiencia del sueño continúa estando relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, enfermedad renal, presión arterial alta, diabetes, accidentes cerebrovasculares. Entonces, la forma en que uno se siente mientras está despierto depende en parte de lo que sucede mientras duerme. Porque durante el sueño, el cuerpo está trabajando para apoyar la función más saludable del cerebro y mantener, por supuesto, la salud física. En niños y adolescentes, el sueño también ayuda a apoyar el crecimiento, el desarrollo. Entonces, el sueño de los seres humanos juega un papel vital para la salud, para el bienestar a lo largo de la vida, del ciclo vital. Entonces, obtener suficiente sueño y de calidad en los momentos adecuados puede ayudar a proteger la salud mental, la salud física, la calidad de vida y, por supuesto, la seguridad de nosotros mismos, de esa calidad de vida. La deficiencia del sueño, por otra parte, también aumenta el riesgo de obesidad. Por ejemplo, hubo un estudio con adolescentes, el cual mostró que con cada hora de sueño perdida, las probabilidades de convertirse en obesos aumentaba. La deficiencia de sueño aumenta el riesgo de obesidad a temprana edad. El sueño ayuda a mantener un equilibrio saludable entre las hormonas y las hace sentir de una manera adecuada, que sería asociado a la leptina, respecto a la sinapsis. Esto hace sentirse más hambriento, por ejemplo, que cuando se está bien descansado. El sueño, si bien afecta la forma en que el cuerpo reacciona a la insulina, la hormona que controla el nivel de glucosa en la sangre, a veces está superior al normal, ya que puede aumentar el riesgo de diabetes. Pero ¿cómo restablece el cerebro o cómo se reformatea? O sea, vamos a decir que prácticamente todos los animales con cerebro complejo parecen tener esta misma necesidad de dormir. Entonces, ¿qué es lo esencial del sueño? Hay un par de estudios con ratones, financiados por los institutos de salud de Estados Unidos, varios institutos por ahí, y que ahora ofrecen una posible respuesta. Los equipos de investigación utilizan un enfoque completamente diferente para llegar a una misma conclusión. Las conexiones neuronales del cerebro se hacen más fuertes durante las horas de vigilia, pero se reducen durante el tiempo de sueño. Este fenómeno relacionado con el sueño aparentemente evita que los circuitos neuronales se sobrecarguen, asegurando que los ratones, en este caso, y lo más probable los humanos, se despierten con el cerebro renovado, listo para afrontar nuevos desafíos. Ahora, las neuronas reciben información de otras neuronas a través del proceso de la sinapsis, la mayoría de las cuales están ubicadas a lo largo de las dendritas. En pequeñas proyecciones llamadas espinas, vamos a decir que la facultad de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos dice que la idea de que el sueño es necesario para mantener la fortaleza del cableado del cerebro, me refiero a la sinapsis neuronal, es necesario permanecer y mantener la fortaleza de este cableado del cerebro. Y esto se remonta a más de una década. Esta propuesta de este instituto, de esta universidad de Estados Unidos, sostiene que tras diversos trabajos publicados desde entonces, los investigadores que originalmente propusieron esta idea de la Universidad de Wisconsin han conseguido un nuevo proyecto de investigación a través de proporcionar la primera prueba visual directa que corroboraría su hipótesis inicial. Entonces, como se publicó en la revista Ciencia, los investigadores utilizaron una técnica de imagen innovadora para capturar imagen de alta resolución de dos áreas de la corteza cerebral, en este caso de un ratón, con el que hicieron el experimento. Entonces, una parte del cerebro que coordina la percepción de información sensorial e información motriz fue a través de la técnica llamada microscopía electrónica de exploración en serie, y esta implica el escaneo repetido de pequeños cortes del cerebro para producir miles de imágenes, lo que permite a los investigadores hacer reconstrucciones en 3D detalladas de neuronas individuales. Entonces, el objetivo es medir el tamaño de la sinapsis, de esta transmisión de información entre neuronas, donde se conectan los extremos de las mismas neuronas. Entonces, esta sinapsis es fundamental para que las neuronas transmitan señales a la siguiente. Y la fuerza de esas conexiones vitales corresponde respecto a su tamaño. Entonces, los investigadores midieron cerca de 7.000 sinapsis en total. Y las imágenes mostraron que las sinapsis de los ratones investigados se hicieron más fuertes y más grandes a medida que transcurría la noche. Y los ratones estaban en plena actividad, digamos de 6 a 8 horas de sueño a lo largo del día. Estas sinapsis se contagiaron alrededor de 18%, reiniciando el cerebro para la noche siguiente de actividad. Entonces es importante destacar que los efectos del sueño se mantuvieron cuando los investigadores cambiaron el horario de los ratones, manteniéndolos despiertos y activos durante el día. Entonces, también midieron de que la proteína Homer 1 la primera proteína, es importante para la regulación del sueño y la vigilia. Entonces se eleva la sinapsis durante el sueño largo, desempeñando un papel crítico en el proceso de restablecimiento del sueño. Por lo tanto, la próxima vez que, a través de este experimento, que está obviamente científicamente comprobado, y haciendo como un análisis final de todo esto, la próxima vez que necesite tomar un descanso y alguien le diga que duerma, acéptelo como un buen consejo. La higiene del sueño. Vamos a ir a esta hora con la música. ¿Qué tenemos a esta hora por aquí? Cuando son exactamente las 14:45, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ir con la música nuevamente. Lo que tuvimos en primera instancia fue la banda Ed Guy con Vainglory Opera. Vamos a ir ahora con algo más en español. ¿Les parece? Vamos con algo un poco más, más suave hasta ahora. Vamos con esta canción de Los Prisioneros. Esta canción va, a ver, vamos a dedicarla, ¿para quién fue que me dijo por aquí? José Pablo Marchant, de Ovalle, quien me escribió antenoche en respuesta a su pregunta respecto a la higiene del sueño, lo que acabamos de transmitir, estos tips. Vamos con esta canción de Los Prisioneros que se llama Por Favor. Y esta canción vendría siendo para don José Pablo Marchant de Ovalle. Un saludo para todas las personas en Ovalle. Es Radio Puente Alto, Dr. Prev, un programa de inclusión y servicio comunitario, una mirada siempre abierta a todo tipo de patologías, trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo y todo tipo de padecimientos a nivel cognitivo. Vamos a estar ahora con la música entonces, Los Prisioneros, y esta canción que se llama Por Favor. Que tú no quieres oír, no me sigas, no me llames.

tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales, Citren Corp Salud. Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. Constructora BIF Spa, donde usted proyecta, nosotros construimos. Boscamp, tecnología e innovaciones en aire acondicionado. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, literatura médica e instrumental clínico a su servicio. Restaurant Come Rico Entre Hermanos, come rico de verdad. Centro de Salud Integral y Spa, Salud Vital, porque su salud es vital. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Citrem Corp Salud. Ok, ya estamos de vuelta en este subprograma Doctor Prep, un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una mirada abierta a todo tipo de trastornos del comportamiento, patologías a nivel psíquico. Radio Puente. Vamos a continuar nuestro programa a esta hora de la tarde, cuando ya son 5 minutos, faltan para las 15 horas. En este Santiago que se ve bastante frío, me da la impresión de que va a llover tal vez esta tarde, lo más probable es que llueva. Pero como sea, está usted en la grata compañía de Radio Puente Alto 107.5 de la banda FM, transmitiendo directamente para toda el área metropolitana a través de su señal abierta en el 107.5 FM y también a través de el medio virtual web www.radiopuentealto.cl. También les recuerdo algunas alternativas para poder sintonizar y ver nuestro programa a través de la página de Facebook Citrem Corp Salud, página de Facebook oficial. También pueden asociarse a la página de Instagram Citrem 2021. Les recuerdo el teléfono para hacer sus consultas respecto a las temáticas que estamos tratando el día de hoy. Es el 22-872-7871. 22-872-7871. Vamos a continuar con nuestro programa a esta hora de la tarde. Estábamos tratando en los segmentos anteriores. Bueno, primero hablamos del comportamiento suicida y el psicoanálisis. Después hablamos respecto al trastorno del sueño y la neurobiología, hablando como desde el trastorno. Vamos a ver entonces. Lo que pasaba delante eran los prisioneros con la canción que se llamaba Por favor. También ya hablamos de nuestros auspiciadores. Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. Restaurante Come Rico Entre Hermanos, come rico de verdad. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, BIF Spa, Constructora y Salud Vital. Vamos a hablar ahora respecto a las meninges. A ver, estas corresponden a una serie de membranas. Su función es proteger el encéfalo y la médula espinal, asegurando su funcionamiento. Las meninges son una de las partes más importantes que dan cobertura al sistema nervioso central. Envuelven tanto el encéfalo como la médula espinal y cumplen varias funciones muy importantes para el mantenimiento y el buen estado de estas estructuras del organismo. En este caso vamos a hablar de las meninges sin instrumento de medición en especial. O sea, cómo se constituyen, algo así como una membrana que envuelve el encéfalo, actuando como una especie de capa externa que da justo debajo de los huesos del cráneo. Entonces, debido a esto, lo habitual es pensar que son, sobre todo, elemento protector que amortigua golpes y reduce las probabilidades de que estos elementos introducidos en el cráneo, en este caso rompiendo el hueso, provoquen daños en el cerebro, como algún tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo. Entonces tiene sentido que sea así, independiente de los elevados niveles de sedentarismo que se observan en la población, por norma general, los seres humanos, nos estamos moviendo continuamente. Andamos, corremos, bailamos, saltamos, qué sé yo. Interaccionamos con el medio y con demás individuos. Entonces, todas estas acciones pueden provocar que bajo determinadas circunstancias, los órganos que forman parte de nuestro organismo, incluyendo los propios del sistema nervioso, corran el riesgo de ser dañados. Entonces, por esto que es necesario la presencia de sistemas de protección que mantengan todo en su sitio a través de una homeostasis y que bloquee la llegada de posibles lesiones. Afortunadamente para nuestro organismo, este goza de diferentes estructuras que permiten proteger nuestras vísceras, órganos y estructuras internas. En el caso del sistema nervioso y del cerebro, este se ve protegido por el cráneo y la columna vertebral, junto a otras estructuras y elementos, como la barrera hematoencefálica. O en el caso que nos ocupa, una serie de membranas que reciben el nombre de meninges, de lo que estamos hablando. Las funciones de parte de la anatomía humana, porque imaginemos que estamos en una mesa de operaciones y necesitamos abrirnos paso hasta una parte del cerebro del paciente. Después de atravesar una capa de piel y músculo, llegamos al cráneo, estructura ósea que protege el cerebro. Sin embargo, si atravesamos esta protección, o sea, nos encontramos directamente con el cerebro, por ejemplo, hallamos una serie de membranas que rodean el sistema nervioso, y estas membranas reciben el nombre de meninges. Son muy importantes para nuestra supervivencia, a tal punto que una infección, por ejemplo, en este sitio, puede ponernos en peligro de muerte. Las meninges son un conjunto de capas protectoras situadas en el sistema nervioso central, y su protección ósea, tanto a nivel del encéfalo como de la médula espinal, completamente se pueden encontrar una serie de tres membranas situadas una debajo de la otra, recibiendo que residen de la más externa a la más interna, desde la dura madre, el aracnoides y la pía madre. A través de ellas circulan diferentes fluidos que contribuyen a mantener limpio y nutrido el cerebro, siendo atravesadas e irrigadas por diferentes vasos sanguíneos. Si bien cuando se habla de meninges, se piensa fundamentalmente en las membranas que recubren el cerebro. Es importante señalar que estas estructuras recubren el conjunto del sistema nervioso central, y no solo el encéfalo, porque también protege la médula espinal. Les hablaré ahora de las meninges, como les indiqué anteriormente. Entonces, estas serían un conjunto de membranas que protegen de forma interna el sistema nervioso. Y desde lo externo a lo interno. Por ejemplo, la dura madre, además de ser la meninge más externa, la dura madre es la más dura y condensada en tres de las que disponemos. Y es también la que está más cerca del exterior, pegada a la parte del cráneo. Esta membrana protege el cerebro y ejerce de soporte estructural a un conjunto de sistemas del sistema nervioso, al dividir la cavidad craneana en diferentes celdas. En la dura madre está la mayor parte de grandes vasos sanguíneos del cerebro, dado que además de protegerlos, permite que tengan un espacio a través del cual distribuirse, a pesar de una localización hacia la siguiente. Entonces, y posteriormente, esos vasos sanguíneos se irán diversificando en diferentes condiciones, según profundiza. Vamos profundizando en el cerebro mismo. El aracnoides está situado en una zona intermedia entre la dura madre y la pía madre. La aracnoides es una meninge que recibe su nombre debido a su semejanza morfológica a una tela de araña. Es decir, su configuración es como de rejilla. Se trata de la más delicada de las tres meninges. Es una capa transparente, no vacualizada, pegada a la dura madre, que fundamentalmente porque esta parte, esta meninge, y el espacio entre el aracnoides y la pía madre, donde circula el líquido cefalorraquídeo, además es el aracnoideo donde se produce el final del ciclo de vida del líquido cefalorraquídeo, el cual es devuelto al flujo sanguíneo a través de las vellosidades o estructuras como granulaciones aracnoides en contacto con las grandes venas que recorren la dura madre. Y finalmente, la tercera estructura de las meninges es la vía madre, que es la meninge más interna y flexible y en mayor contacto con la estructura propia del sistema nervioso. La vía madre, como capa, puede encontrar sus vasos sanguíneos que irrigan la estructura del cerebro, del sistema nervioso del cerebro. Entonces se trata de una membrana fina que permanece enganchada, que se infiltra por las fisuras y circunvoluciones cerebrales. Todos estos, esta parte, en estos pliegues. En la parte de la vía madre, en contacto con los ventrículos cerebrales, podemos encontrar los plexos coroideos. Son estructuras que se sintetizan y liberan el líquido cefalorraquídeo, que irriga el sistema nervioso. Ahora, bueno, les hablaré un poco respecto a los espacios entre las meninges. Porque si bien las meninges están situadas una detrás de la otra, lo cierto es que pueden encontrarse entre ellas algunos espacios intermedios por los cuales fluye el líquido cefalorraquídeo del que les menciono. Entonces existen dos espacios intermedios. Uno entre la dura madre y el aracnoides, llamado subdural, espacio subdural. Y otro entre el aracnoides y la vía madre. Y ese es el espacio subaracnoideo. Asimismo hay que mencionar, por supuesto, que la médula espinal, podemos encontrar en ella un espacio más, que es el espacio epidural. Entonces, dichos espacios vendrían siendo, para detallar un poco el espacio subdural, situado entre la dura madre y el aracnoides. El espacio subdural es una leve separación entre estas meninges, por el cual circula el líquido intersticial. Y este líquido baña las células de diferentes estructuras. Y también el espacio subaracnoideo. Debajo del aracnoides en sí, y poniendo en contacto al aracnoides y vía madre, podemos encontrar el espacio subaracnoideo, a través del cual fluye líquido cefalorraquídeo. En algunas zonas del espacio subaracnoideo, la separación entre aracnoides y vía madre se ensancha, formando grandes cisternas cerebrales, de la que se distribuye el líquido cefalorraquídeo al resto del cerebro. Por su parte, el espacio epidural, mientras en el encéfalo la capa más externa de la dura madre se encuentra enganchada al cráneo, dentro de la columna vertebral, no ocurre lo mismo, porque en la médula espinal existe una pequeña separación entre el hueso y la médula. Dicha separación es la que recibe el nombre de espacio epidural, encontrándose en ella el tejido conectivo y los lípidos que protegen la médula misma, la espinal, mientras nos desplazamos o cambiamos de posición. Entonces, en esta localización en la que se inyecta la anestesia epidural en las mujeres, las que están en proceso de dar a luz, por ejemplo, les ponen la inyección de la raquídea, que se llama. Esto bloquea la transmisión de impulsos nerviosos entre la médula y la parte inferior de la estructura. Entonces, dentro de las funciones de las meninges, la existencia de las meninges supone una gran ventaja para el ser humano a la hora de mantener el funcionamiento del sistema nervioso. Y esto se debe a que estas membranas realizan una serie de funciones que permiten la adaptación, las cuales se pueden resumir, que por ejemplo protegen el sistema nervioso de la salud física y otros daños respecto a la salud física. También permiten que el cerebro permanezca sano y estable, mantiene el sistema nervioso en su sitio, entre algunas otras situaciones que se dan a través de esto. Entonces, a pesar de que la percepción de estímulos y estados internos del organismo se da gracias a la actuación del sistema nervioso, el propio sistema nervioso central no tiene por sí mismo receptores que informen de problemas internos. Por ejemplo, nociceptores, que son bueno, un conjunto de órganos tan importantes como el encéfalo, debería estar muy protegido para que una señal de algo que va mal pueda reaccionar rápidamente y alejarse del peligro. Debiese existir este tipo de señales. Entonces, para que el cerebro no tenga estímulos de dolor ni cualquier otro tipo de sensación relacionada. Y claro, por el cerebro no siente dolor. Si se han fijado ustedes, por ahí han habido algunos reportajes, algunos artículos virtuales en la prensa, que hay algunas intervenciones a nivel cerebral. Por ejemplo, una persona que estaba siendo intervenida, una operación en el cerebro hace un tiempo, sin anestesia, y la persona estaba tocando el violín, por ejemplo. Los cirujanos estaban interviniendo su encéfalo. El cerebro no siente dolor. Por lo general las intervenciones son sin anestesia. Entonces, afortunadamente, en este caso, respecto a las meninges, de las cuales sí poseen receptores de expansión, presión y dolor, por consiguiente, informan sobre lo que ocurre en esa parte del medio interno. Entonces, así que gracias a ella, por lo que es posible captar la existencia de problemas al margen de estos problemas que causen otros problemas perceptivos o puntuales. Entonces, siendo las cefaleas producto de estas mismas alteraciones en estas membranas. Era lo que tenía que decir respecto a las meninges, más o menos. Respecto a las meninges y sus funciones. Vamos a la música, ¿le parece? A esta hora de la tarde llega, ¿qué tenemos por acá? Cuando son exactamente las 15 horas con 10 minutos. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver a esta hora de la tarde. Ah, pero sí. Antes, especialmente quiero detenerme acá para hacer un espacio respecto a, o sea, aparte de lo que venimos conversando. La tarde, cuando son, claro, como dije, las 15 horas con 10 minutos, vamos a ir a esta hora con esta canción. Es Rata Blanca y este tremendo temazo, Rata Blanca.

Bien, ya estamos de vuelta en este su programa, Doctor Prep, un programa de inclusión, servicio comunitario y siempre una mirada abierta a todo lo que son las patologías, trastornos del comportamiento, enfermedades asociadas al consumo de sustancias y también todo tipo de padecimientos cognitivos. Gracias al gentil auspicio de nuestro principal auspiciador, Citrem Cor Salud, esta entidad en salud mental, este centro de investigación, tratamiento y rehabilitación de enfermedades mentales, Citrem Cor Salud. También gracias a Aprocop Limitada, que es la solución epidemiológica, Restaurant Come Rico Entre Hermanos, alta gastronomía chileno-venezolana, Come Rico de Verdad. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, literatura médica e instrumental clínico a su servicio. También gracias a Salud Vital Spa, porque su salud es vital. Y por supuesto, BIF Spa Constructora, donde usted proyecta, nosotros construimos. A esta hora de la tarde, cuando ya son exactamente las 3 de la tarde con 25 minutos, lo que pasaba anteriormente era la banda Rata Blanca con esta canción que se llamaba Nada es fácil sin tu amor. Vamos a continuar con este programa a esta hora de la tarde. Veníamos hablando en el segmento anterior respecto a ver, en el primer segmento hablamos de el comportamiento suicida y el psicoanálisis. Luego, en el segundo segmento hablamos respecto a el sueño y su neurobiología como respecto a los trastornos. En el segmento pasado hablamos de las meninges y sus funciones. Vamos a continuar nuestro programa a esta hora y vamos a hablar respecto a la psicología de la personalidad tóxica. ¿Quién nos ha encontrado de repente con conductas que alejan de ti a las personas y que de repente no tienen explicación? Y ya sea de que tú tengas una conducta tóxica a través de lo que voy a hablar en este momento, y también ante gente que posea personalidad tóxica, puedes también tener inteligencia emocional para poder contrarrestar este efecto. Vamos a decir que, a ver, desde hace mucho tiempo, estudios demuestran que el estrés puede tener un impacto irreversible y negativo en el cerebro, aunque solo sea durante unos pocos días. La exposición al estrés compromete la eficacia de las neuronas en el hipocampo, una importante área del cerebro responsable del razonamiento y la memoria. Si el estrés dura varias semanas, termina dañando instancias neuronales. Digamos que la sinapsis, como veníamos hablando en el segmento anterior respecto a la sinapsis o la génesis de esta transmisión de información de una neurona a otra llamada sinapsis. Entonces, si se prolonga en varios meses, el estrés puede destruir neuronas permanentemente. De hecho, las personas tóxicas desafían la lógica de las relaciones personales, porque algunos, y constantemente la mayoría de las ocasiones, son felices creando impacto negativo en los demás. Esto es cierto. Y eso es la personalidad tóxica. Otros se abstienen de la satisfacción, creando el caos, llegando a la fibra sensible de otras personas. Te dañan emocionalmente. Entonces, de cualquier manera, las personas tóxicas crean innecesariamente complejidad, conflictos y estrés en los demás. Entonces, cada uno de nosotros, por individual, podemos cambiar o podemos hacer el esfuerzo de mejorar lo que no nos gusta. Pero no podemos cambiar a los demás. Eso es algo que no podemos olvidar cuando nos enfrentamos a la gente tóxica. Por ejemplo, de las personas así, solo podemos hacer dos cosas: evitarlas o enfrentarnos a ellos. Muchas personas prefieren huir de la gente tóxica, pero cuando no te queda más remedio que lidiar con alguien así, lo mejor es buscar la manera de hacerlo inteligentemente. Al fin y al cabo, las personas tóxicas siempre encuentran el modo de desparramar su negatividad, contagiando a los demás. ¿Se han fijado? Entonces, ellos crean un ambiente arruinado, que te arruina el momento. Las personas tóxicas adhieren, como de hormigón atado a tus tuyos, no sé, por decir algo. Y luego te invitan a nadar en sus aguas envenenadas, por decirlo de alguna forma. Estoy hablando metafóricamente. Una exposición a estímulos que causan fuertes emociones negativas resultan del mismo tipo de exposición que se obtiene al tratar con personas tóxicas. Esto causa que se forme una respuesta masiva al estrés. Por ejemplo, una mujer con una máscara de lobo, así ya sea a través de la negatividad, la crueldad o el victimismo, entre otras estrategias. Las personas tóxicas provocan en el cerebro de los demás un estado de estrés que requiere de una gestión emocional inteligente para desaparecer, para hacerla desaparecer. Entonces la clave para actuar de manera inteligente ante comportamientos tóxicos es cultivar la capacidad de manejar tus emociones y de mantener la calma bajo presión. De hecho, una de las mayores cualidades de las personas que saben gestionar el estrés, su capacidad de neutralizar los efectos de las personas tóxicas. Por ejemplo, desprecia la opinión de la gente tóxica. Despréciala. Sé libre de los críticos y serás más libre tú también. En cada una respecto a cada una de sus palabras, de sus acciones. Por otra parte, no idealices. No esperes nada de nadie. Ignora a la gente tóxica que busca tu atención porque eso es lo que pretenden. Porque fíjate que la gente tóxica no lleva un distintivo que permita identificarla. Sin embargo, todos sabemos bien a quienes nuestro alrededor son una fuente de conflicto o malestar. Sabemos el daño que pueden llegar a causar. También sabemos por dónde nos atacan. Tú sabes quién te busca y sabes también quién te encuentra. ¿Y cuándo te encuentra? Ahí, en ese mismo lugar. Sabes que estás perdido por una de estas personas. Entonces, pues si por el motivo que sea no puedes evitar a esa persona tóxica, intenta no caer en su red. Ignórala. Porque sabes que vas a buscar solución. Ella va a buscar solución a través de tu atención. Entonces, no te dejes engañar. Que no te encuentre. Que no te deje provocar por sus interrupciones, comentarios o sus acciones. Sé benévolo también, claro. Sé paciente. Préstale la menor atención posible. Muérdete la lengua si es necesario. Para no hacer que su veneno forme parte de ti. Sea asertivo. Se ha llegado el momento de marcar un límite. Comparte solo con personas que te puedan ayudar. Con información, cuando encuentres a gente negativa, cierra la boca. Porque por otra parte, tú, mientras no asumas un comportamiento tóxico, evitas el contagio. La característica principal de lo tóxico es que se contagia. Entonces, eso mismo ocurre con la gente tóxica. Contagia su actitud. Porque si en el fondo se responde con un comportamiento tóxico, ahí perdiste la batalla. Aunque esa persona tóxica consiga pulsar tu botón de sentirte culpable, no está todo perdido. Mantén siempre la serenidad ante su peor veneno, ya que la inoculación de la culpa es posible. Aunque sea posible, no significa que sea fácil. En una llamada de atención de una llamada tóxica, de una persona llamada tóxica. Y sus estrategias más habituales de la gente tóxica es ridiculizar a su objetivo en público cuando no consigue un enfrentamiento directo. Si es que no optaba por este camino primero. Entonces, por eso, mantener el control de las emociones es primordial ante una situación así. Por otro lado, mantener una distancia emocional requiere conciencia. No siempre puedes impedir que alguien pulse tus partes sensibles. Cuando esto suceda, tendrás que superar tus miedos y tus complejos. Seguir adelante, ¿cierto? Entonces, tienes que tener en cuenta que para establecer un límite, tendrás que hacerlo de manera consciente y proactiva. También es importante, como hemos visto, ante una persona tóxica, podemos tomar una actitud de ataque, una posición defensiva o simplemente ignorarla. Pero no siempre es necesario esto. De hecho, a veces tiene sentido ser simpático con las personas tóxicas. Tal vez estén pasando por un momento difícil, por una situación emocional que no saben gestionar con eficacia. Y esto habla de que ellos no tienen la inteligencia emocional que tal vez tú sí deberías tener. Vamos a una próxima pausa y volvemos y seguimos comentando este tema. ¿Les parece? Cuando ya son exactamente las 3 de la tarde, perdón, 25 minutos faltan para las 4 de la tarde. Vamos a ir a esta hora con algo de música, sin antes no pasar un par de saludos a... Claro, a Gerardo Quesada Riquelme, de Los Ángeles, uno de mis amigos de infancia. Tal como ven antes, al principio del programa, ya saludé a Bernardo Flores y Edgardo Alvial. Son historias de infancia, mis amigos muy recordados. Ellos viven en el sur, en Los Ángeles. Y un saludo muy afectuoso para ellos, muy fraterno. La próxima ocasión va para ustedes tres, amigos. Vamos a ver qué tenemos por acá. A esta hora de la tarde, en su programa Dr. Prev, vamos a ir con algo que estimule a... ¿Por qué no? Vamos a ir con esta canción de Sheroes. Esta canción es una canción en inglés. Si pueden recordar, seguramente esta es una canción ochentera. Una canción muy... que llama mucho a la alegría. Entonces es Sheroes con esta canción que se llama I Cry For You. Esta es Radio Puente Alto, 107.5 FM. Tu programa Dr. Prev a esta hora de la tarde. Estás en la grata compañía de tu programa Dr. Prev. Vamos entonces con la música.

Julio César Quintero. Antes de continuar con nuestro programa, vamos a dar un par de saludos. Nuevamente quiero saludar a Viviana Chanalet Orellana, de San Bernardo. Un afectuoso saludo para ella. También para Leonardo Guerrero. Y vamos a continuar con nuestro programa a esta hora de la tarde. Bueno, recuerdo que este programa se está transmitiendo a través del 107.5 y también a través de la página www.radiopuentealto.cl para todo el mundo. También a través de Citrem 2021 en la plataforma de Facebook, perdón, de Instagram, y en Facebook a través de Citrem Corp Salud Facebook Oficial. Lo prometido es deuda. Y vamos a hablar como último punto respecto al perfil psicológico de un pederasta. A ver, nos vamos a adentrar en la mente de un pederasta. A ver, vamos a decir que se considera pederasta o pederastía, aquella situación en la que un menor sufre un abuso sexual por parte de un adulto. Esto incluye un tipo de conducta o comportamiento en que seduce al menor como objeto sexual, aprovechándose para ello de la diferencia de madurez, edad o poder entre el menor y el sujeto adulto. En general, estos sujetos pueden tener facultades mentales conservadas, no perturbadas. Por lo tanto, discernen lo que está bien y lo que no. También se les considera plenamente consciente y responsables de sus actos y, por consiguiente, imputables. No es frecuente que de vez en cuando se publiquen en los medios de comunicación noticias respecto a casos que uno o más adultos han sido detenidos por pederastía o aspectos vinculados a las prácticas de actividades de índole sexual con menores. Y es por ello que desde la psicología, la criminología y otras disciplinas que han alcanzado las características propias de quien realiza tal abuso, los pederastas, si bien debido a esta variabilidad de los casos existentes en una gran cantidad a tener en cuenta. Les planteo a continuación una serie de características o elementos que se han encontrado con frecuencia a la hora de establecer un perfil psicológico del pederasta. A ver, digamos que se trataría de un fenómeno que no es tan aislado. Se estima que alrededor de un 10 y un 25% de la población adulta ha sufrido en algún momento de infancia, a lo largo de su infancia, claro, algún tipo de abuso sexual. Uno de cada 4 niñas, uno de cada 8 niños, por ejemplo. Y tipología de pederastas. Por ejemplo, tenemos los intentos de intentar clasificar la conducta de establecer un perfil básico del pedófilo y el pederasta, han conducido a la elaboración de algunas tipologías al respecto. Concretamente se han reflejado la presencia de dos tipos básicos objetivamente, y en ellos, por ejemplo, encontramos el pederasta situacional o accidental. Este tipo de abusador sexual no tiene una sexualidad restringida hacia los menores, teniendo con frecuencia pareja de la que dicta de establecer relaciones con normalidad. Este tipo de individuos no posee una preferencia concreta por un tipo de víctima, sino que aprovecha las oportunidades que tiene de cometer abuso. No es frecuente que los pederastas de este tipo hayan sufrido por sí mismos abusos en la infancia. Se trata del tipo de pederasta más frecuente y el que más tiende a agredir a menores, teniendo familia incluso. También tenemos el pederasta preferencial. Este tipo de pederasta suele tener un mayor número de víctimas. Establece una serie de características que les atrae más que otros. Suelen tener una vida más ligada a la búsqueda de su objetivo de ser. No suelen tener pareja. O de tenerla, lo utilizan como una pantalla, una tapadera. Por lo general tienden a dedicarse a localizarse cerca de lugares con acceso hacia menores. Suelen tener un comportamiento más compulsivo que los situacionales, que los que habíamos, los que le mencioné en primera instancia. Entonces, aspectos en común entre este tipo de sujetos. Podríamos decir que si bien las circunstancias que rodean en cada caso son particulares y no todas las características son aplicables a todas las emociones, existe una serie de elementos que suelen ser comunes a los diversos tipos del perfil pederasta. Por ejemplo, sexo y edad. Generalmente el perfil típico del pederasta es de un sujeto pedófilo de edad media o avanzada. Suele tratarse de varones entre 30 y 50 años de edad, por ejemplo. Y si bien en muchos casos en que la conducta delictiva aparece desde la adolescencia, a pesar de que en su mayoría se trata de hombres, existe un cierto porcentaje de casos que varía, como dije, entre un 10 y un 25%, en que las abusadoras también son mujeres. En su mayoría. El perfil típico del pederasta o del sujeto pedófilo, como decía, perpetradores de varones tienden a agredir a víctimas entre 8 y 13 años de edad, por ejemplo. En el caso de que la adicción sexual llevada a cabo por agresión sexual llevada a cabo por mujeres, más tienden a ser menores de 5 años. También adolescentes. La característica de la personalidad de estas personas, tal como ocurre en el caso de violadores, por lo general, los pederastas no tienden a presentar comportamientos extraños, ya que su conducta es típica, habitual a la mayoría de los adultos vitales. Sin embargo, es posible observar, especialmente en aquellos pederastas de tipo preferencial, la existencia de algunos patrones de personalidad relativamente conscientes, y en general se destaca la presencia de una muy baja autoestima, poca tolerancia al estrés, y en muchos casos la conducta se lleva a cabo de manera impulsiva como manera de deshacerse de este estrés de tipo psicosocial. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial y continuamos después de la pausa con este interesante tema respecto al perfil psicológico del pederasta o de los abusadores infantiles? Vamos a ir con la música a esta hora. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ir con algo en español. Eso es. Vamos con esta canción. Bueno, todas estas canciones son pedidos que hacen durante la semana los auditores. Los que me escriben, podría poner tal canción, qué sé yo. Saludos, bla, bla, bla, bla. Vamos con de Duncan Du, esta banda española me parece que son. Sí. Y esta canción que se llama Hoy te esperaré. Wow. Radio Puente Alto, 107.5 de la banda FM. Dr. Prev. Solo es adiós al final. Hoy te esperaré. Oh, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y en el oscuro soporta, Señor, mi suerte a ti. Pudo cambiar, pero te extraña que exija de nuevo tu amor. Hoy te esperaré. Sí, dime, dime a mí quién soy, qué soy. Y puedo comprender que nunca confesarás tu error. Aquella noche enferma era normal. Y si estoy solo, su final, esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará, esta luz nunca se apagará. Este programa es presentado por Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citren Corp Salud. Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. Constructora VIF Spa, donde usted proyecta, nosotros construimos. Boscamp, tecnología e innovaciones en aire acondicionado. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, literatura médica e instrumental clínico a su servicio. Restaurante Come Rico Entre Hermanos. Come Rico de verdad. Centro de Salud Integral y Spa, Salud Vital, porque su salud es vital. Bien, ya estamos de vuelta en su programa Dr. Prev. Lo que pasaba entonces, Duncan Dunn con la canción Hoy te esperaré, creo que ese era el título. Vamos a ir entonces en lo que estábamos. Estábamos hablando respecto al perfil psicológico de un pederasta, ¿cierto? Bueno, respecto a este mismo tema de lo que hablábamos antes de la pausa. Hemos entregado tips respecto a lo que es la personalidad del perfil psicológico del pederasta, su comportamiento, de cómo actúan, qué sé yo, para que usted, que está ahora viéndonos en su casa, señora, señor, quien también esté en su trabajo, pueda entender un poco respecto a lo que padece, lo que pasa por la mente de una persona con este tipo de trastorno bastante acentuado respecto al perfil psicológico de un pederasta. A ver, continuamos entonces. Diciendo además que muchas de estas personas con este perfil pederasta presentan también sentimientos de inferioridad, dificultades en sus relaciones interpersonales, porque si bien no se trata de algo definitorio, en un cierto nivel de inmadurez suelen ser reservados y retraídos. Poseen falta de empatía. Si bien podría incluirse en el apartado anterior, estas características merecen tener atención en especial, y es que por nombre general los pederastas tienen una considerable falta de empatía, en el sentido que no son capaces de empatizar con el sufrimiento que su actuación genera en el menor atacado. O eligen voluntariamente ignorar dicho. Bueno, sin embargo, esta falta de empatía suele, en algunos casos, y no entre los tipos de relaciones sociales que mantiene, ignorarse. Porque, claro, obviamente poseen una doble vida. De algún modo deja de empatizar con ciertas personas desde la convivencia, dependiendo de sus propósitos. suelen estar vinculados o emparentados con la víctima. En la gran mayoría de los casos, el abusador y el abusado mantienen algún tipo de vínculo, que generalmente es de tipo familiar, también puede ser laboral, vecinal, siendo infrecuente que el acto pederasta sea llevado a cabo por un desconocido. Y esto es así porque esto permite crear algún tipo de pacto que comprometa a ambas partes y que aporte cierta seguridad, una protección gracias a la cual será más difícil que salten las alarmas y que las autoridades lleguen a averiguar lo que está ocurriendo. Estas personas buscan el contacto con menores, vinculándose al punto anterior. Por norma general, los pedófilos o pederastas tienden a buscar el contacto frecuente con su objeto de deseo, que son los menores. Es por eso que entonces, en muchos casos, se vinculan al mundo de la educación. Normalmente los pederastas son capaces de invertir meses o incluso años en contacto casi diario con niños y niñas antes de cometer su crimen. Entonces, se crean una coartada a ojos de los conocidos y vecinos, a modo de que al principio no parezca extraño que se rodee de menores. Y durante esta misma etapa, minimizan el riesgo que se les pueda detectar. Gracias a esta estrategia, cada vez van ganando mayores posibilidades y terreno de estar a sola con los pequeños, ya que cuentan con la confianza de terceros, los padres, qué sé yo, y de eso se aprovechan. Entonces, ahora, respecto a experiencias traumáticas previas, si bien no es un hecho definitorio que la pederastía no es infrecuente en aquellos sujetos que llevan a cabo conductas de este tipo, hayan sido a su vez maltratados y abusados en la infancia. Esto entonces puede provocar que se dé un aprendizaje de la situación respecto al estímulo que el niño acaba asociando a la sexualidad como situación abusiva, replicando la misma situación en la adultez. Aquí también podemos decir que no suelen usar la violencia, si bien en algunos casos han habido elementos sádicos y crueles en las prácticas de sus actividades sexuales, normalmente resultado de experiencias traumáticas previas o producto de otras alteraciones mentales. Por norma general, los pederastas no suelen emplear la violencia. Su modus operandi suele basarse en el acercamiento y el establecimiento de una relación de confianza con el menor, que en este caso viene a ser la víctima del abuso. Cosa especialmente evidente cuando tenemos en cuenta que la gran mayoría de los casos coinciden a nivel prensa, que sé yo, lo que hemos sabido, lo que se sabe, se ha dado a entender de que son individuos que ya se conocían de antemano. Y estos ganan acceso a los menores por su trabajo, como decíamos antes de la pausa comercial, vínculos consanguíneos a través de redes sociales. El fenómeno conocido como el grooming. Por eso es importante que como padres sepamos con quienes se relacionan o se rodean, con quienes se comunican nuestros hijos a través de las redes virtuales. Porque estas personas fingen comprender las circunstancias vitales del menor y reproducen en ellos la curiosidad y el efecto intentado al aproximarse poco a poco a ellos. Tratan de ser empático, qué sé yo, de envolver, persuadir, cautivar, agradar, para ganar la confianza. Entonces, en muchos de estos casos, las propias víctimas no ven inicialmente el abuso como tal, siendo manipulados, de manera que llegan a pensar que esto es una especie de juego, o como manera de relacionarse con el adulto en cuestión. Entonces tienden a autojustificarse. Si bien en muchos casos, los pederastas detenidos han manifestado un cierto alivio al ser detenidos, especialmente en aquellos casos en que presentan sensación de culpabilidad, por norma general, los pederastas tienden a minimizar la importancia del acto o los daños causados a la víctima, ya que con frecuencia indican que la relación no es dañina para el menor y que es deseada, consensuada, aunque existe una vinculación afectiva que legitima el acto, no existiendo remordimiento alguno por el abuso cometido en esta persona. A tener cuidado como padres de respecto a qué hacemos o cómo manejamos las amistades virtuales de nuestros hijos. Vamos a la última canción en este segmento de programa, en el cierre de nuestro programa. Hoy hemos tratado 5 temáticas de bastante importancia para la comunidad, que es el objetivo de este programa, Dr. Prev, informar y orientar a la comunidad respecto a padecimientos, trastornos y enfermedades mentales. Dr. Prev, un programa de inclusión, servicio comunitario ciudadano, orientación clínica a las diversas patologías del nivel cognitivo en el ser humano. Vamos a estar ahora con la música, entonces la última canción va de manera muy especial. A esta hora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos a Ozzy Osbourne con Shot in the Dark, despidiendo a esta hora el programa para obviamente que queden recargados en lo que queda de la tarde respecto a esta tremenda canción, Shot in the Dark, Ozzy Osbourne. Out on the streets, I'm stalking the night. I can be in my head. Este programa es presentado por Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citren Corp Salud. Aprocop Limitada, la solución epidemiológica. Constructora BIF Spa, donde usted proyecta, nosotros construimos. Boscamp, tecnología e innovaciones en aire acondicionado. Mundo Libros de Medicina e Insumos Spa, literatura médica e instrumental clínico a su servicio. Restaurant Come Rico Entre Hermanos, come rico de verdad. Centro de Salud Integral y Spa, Salud Vital, porque su salud es vital. Bien, vamos a ya ir concluyendo con nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias a nuestros auspiciadores, gracias a Citren Corp Salud, gracias a todas las personas que hacen posible que este programa pueda llegar hasta usted, señora que está en su casa, para ti que estás trabajando, para ti que estás en cualquier lugar y que sintonizas el 107.5 y que siempre estás enterándote respecto a tips hacia una mejor calidad de vida, ¿ya? Respecto a lo que las temáticas que trata Dr. Prev como programa de servicio comunitario. Agradecimientos, por supuesto, a Procop Limitada, a Comer Rico Entre Hermanos, a Mundo Libros Spa, también a Salud Vital, a Constructora BIF, en fin, a todas las personas que hacen posible de que Dr. Prev salga al aire. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana con nuevas temáticas para tratado de patologías, trastornos del comportamiento y todo tipo de enfermedades a nivel cognitivo. Vamos a despedir nuestro programa, por supuesto, con la música característica y la parte visual que tiene que ver con Dr. Prev. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Con el patrocinio de Corporación, Centro de Investigación, Tratamiento y Rehabilitación de Enfermedades Mentales, Citren Corp Salud. Presentan Dr. Prev. Un programa de inclusión y servicio comunitario desde una mirada clínica hacia la ciudadanía para la promoción y prevención en temáticas para una mejor calidad de vida y la salud mental. Información clínica desde la psiquiatría, psicología, neurofisiología y holística como tratamiento y terapias de medicina alternativa. Profesionales panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas para las próximas 2 horas en un programa diferente, ameno, cercano y objetivo. Conduce Raúl González.